Oye, es que sí, pues mira, yo igual quiero aportar un poco a eso, pero no quiero alargarme tanto, pero sí hacer hincapié en lo que estáis hablando con respecto a la música. La música igual a mí me toca caleta, me gusta caleta, estudié música, soy profe de música de hecho. Y claro, pues ahí en la historia de la música también está muy presente, y voy a hacer un pequeño bolón, ¿por qué? Porque si ustedes escuchan la música que escuchamos hoy en día, ¿ya? Si ponen cualquier radio o, o si van a YouTube y ponen cualquier weá, van a notar de que a caleta de gente le gusta el rock, le gusta el reggaetón, le gusta el trap, le gustan caleta de estilos musicales, ¿ya? En donde efectivamente todo empezó gracias, no sé si gracias, pero a causa del esclavismo, ¿cachai? Los africanos fueron extirpados de su tierra y fueron tratados como esclavos repartidos por todo el mundo, ¿ya? Y hoy en día, claro, hay morenos en todos lados, hay cultura negra, ¿cachai? Y los blancos que se creen tan bacanas y toda la weá, su música que es más representativa, el rock y toda esa weá es negra, ¿cachai? Es africana, ¿cachai? Si no eran, si los work songs, que son las canciones de trabajo de los esclavos, en los campos de algodón en 1800, si los work songs no hubiesen sido efectivos, nosotros estaríamos escuchando cualquier otra weá. Y después del work song viene el blues, después el jazz, el rock, y aquí todo se bifurcó en múltiples cosas, ¿cachai? Llegaron esas especies primeras africanas y se establecieron acá y generaron sus propios genotipos, sus propios fenotipos. Entonces, ese proceso es súper importante con respecto a la música que hoy día escuchamos, ¿ya? Los ritmos que hoy día escuchamos, y eso viene de allá, po. Y esa valoración el hombre blanco colonizado nunca la va a querer dar, po. Entonces, esa valoración tanto de la música negra como de las plantas negras que estamos hablando ahora, nos hacen ver de que la fusión es constante, po, que la diferencia emerge a partir de la mezcla, po. Lo que más produce la naturaleza es diferencias. Por eso hay tantas semillas, po. La semilla es reproducción sexual, es en pro siempre de las diferencias. Entonces, eso con un poco una voladita con respecto a la música, que también está terrible presente la raíz morena en nuestras músicas, y que sin ellos ni ellas no seríamos casi nada. Po. Estaríamos escuchando música cortesana europea tapada en frío. No sé, pues la música negra es mucho más cálida, hace movimiento, po, ¿cachai? La música europea es mucho más fría, hace mucho más frío allá, pues. La música viene así, los más que estudiaron música en la Europa, Alemania, Italia, Francia, ahí, pero es súper fría su música, tiene otra intención. Así que eso con respecto a la musiquita, ahora vamos a las mismas plantas. Ya, entonces este bloque está dedicado a qué plantas africanas realmente conocemos. Aquí vamos a hacer como un mapeo de cuáles cachamos. ¿Y te queréis lanzar así como en la lluvia de ideas, Jumustain? Ya, parto. Ya, estos temas son totalmente controversiales, ¿cachai? Donde hay temas súper importantes en la vida, que puta la salud, que la constitución, que ir a trabajar, ¿cachai? Esas cosas son prioridades, prioridades en la vida. Y como hablar de plantitas, ¿cachai? Hablar de las flores y la volada, como que tiende a parecer que no son prioridades, que no es importante hablar de esto, ¿cachai? Y cómo nosotros le damos la vuelta para que realmente tome sentido, es que hay que aprender a leer el medio que nos contiene, la naturaleza que está a nuestro alrededor. Y en ese contexto es cuando nosotros nos ponemos a hablar de flores y a desarrollarlas. Hablar de ecosistema, hablar de funciones, hablar de agua, de cómo podemos restaurar el cagazo que no, que en el que estamos metidos a nivel climatológico y a nivel humano, entre comillas también humano. Y eso es el por qué nosotros estamos desarrollando este capítulo en torno a África. ¿Ya? Es súper importante que empecemos a leer lo que está afuera y ahora lo bajo para hilarme para dirigirme hacia lo que voy a lo que les voy a contar, que tiene que ver con que lo mismo, el mismo ejemplo anterior, que cuando tú uno va por las plazoletas, ya por las plazoletas en cualquier parte de Chile, encuentra plantas, flores, árboles, y cada una de esas plantas, por lo general, así el grueso, un porcentaje no menor y muy alto, son plantas que vienen de otros lados, que son plantas ornamentales en su mayoría, que las trae la jardinería, el paisajismo, nuestro arribismo de querer tener parques ya en medio del desierto, de querer tener pasto donde no debiera haber pasto, porque no tenemos la suficiente precipitación para sostener de forma eficiente ese pasto. Pasa esto, que tenemos un descontrol de plantas que no son de este lugar propiamente tal, y que llegaron en diferentes contextos. Voy a tirar una planta y después me lanzo con las demás. Ejemplo, hay una palmera que es la Fénix canariensis, ya que viene de Islas Canarias, que en algún momento las personas que tenían dinero traían palmeras en barco para ponerla en sus jardines aquí en este territorio. Entonces era de alguna forma leída por los demás como un símbolo de estatus. Ah, tú tienes esa palmera, la típica que ven en todos lados, que es como esa palmera de Jamaica. Tú tienes esa palmera, ah, entonces tienes dinero. Ah, bacán, eres bacán, tienes dinero. Súper bien, ¿cachai? Onda, eres digno de yo querer ser tu amigo, una cosa así. La burguesía y sus bolas imbéciles. Entonces empezaron a anillar palmas y palmas y palmas y palmas, que son de las Islas Canarias, y ahora está lleno de palmeras por todos lados, y podéis ver incluso estas fotos rarísimas que se ven en Chile, que nadie las nota, que ves una araucaria araucana al lado de una palmera, y como que No sé si la gente lo lee y dice, hoy bacán la mezcla, pero yo lo encuentro una aberración, ¿cachai? Onda, bacán la palmera, pongámosla, pero no me hace sentido que esté al lado una araucana y araucana que tiene contextos distintos, ¿cachai? Uno que es arribismo y el otro es una planta milenaria, adaptada a climas fríos, que te da alimento y bla, bla, bla. En este caso, Canarias tiene un ecosistema y un bioma parecido a África, que lo tomamos dentro de este bioma particular de África y la traemos. Entonces partimos con una planta, la típica, la palmera, que viene de África. ¿Ya? Y vamos caminando por la Alameda. Corta, la primera. Sí, la primera, Fénix canariensis, África. Después, seguimos. Aquí el otro día andaba camino para Parral, ¿cachai? Séptima región, casi Ñuble, y en el Bandejón. Bueno, ahí tú la vas a desarrollar más, pero agapanto africano. Después, en una pared, hiedra. Hedera helix. Africana. Voy a darle la mitad nomás. Después, ahí en unos maceteros comunes y corrientes, chiquititos, que están como colgando. Estoy hablando de Parral, aquí al frente, así cerca de donde estoy yo. Unos maceteros que colgaban de unos como faroles, caché, faroles así como ingleses, elegante de Parral, según ellos. Talla, venía cayendo unos rayitos de sol. Mesembriantemum criniflorum, africano. Un poco más en la esquina, un pasto. A la entrada de Parral, pasto. Amarillo, porque el que más resiste, que había chepica alemana, en este caso silodón dactilón africano, y al lado del pasto habían dos plantas más, que había, esto podemos estar hablando todo el rato, pero habían unas calas blancas, esa se llama Santodesquia aetiópica, da unas flores blancas que tiene un espádice amarillo al que es súper bonito, atractivo para abejas, para hartos insectos polinizadores, africana. Y al lado de eso, así como un manchoncito bonito de flores de diferentes colores, y eran gazanias. Y a todas estas plantas que yo les nombro, pueden buscarlas en internet y van a cachar cuáles son, pero también africana, ¿cachai? Y eso que no hemos, y eso fue a simple vista, así como en 4 cuadras, bueno, habían 20 plantas africanas. 20 plantas, ¿y estamos conscientes de ellas? No. ¿Cachai? ¿Y qué hace? ¿Qué está sucediendo? que estamos modificando el clima y estamos transformando nuestros territorios, nuestros biomas en África. ¿Cómo? ¿Cómo? A través de traer especies que generan otro tipo de vibraciones, otro tipo de contexto, otro tipo de conexiones ecosistémicas, y en esa relación van cambiando los diferentes climas o biomas o particularidades de del territorio en el que estamos. Ya, entonces, fíjense el porcentaje, o sea, en cuatro cuadras habían 20 plantas africanas. ¿Y queréis seguir tú con algunas plantas o le doy nomás? Porque sí, tengo sí, miles. No, mira, ¿seguís tú? Mira, dale, es que sí, para que yo me voy a quedar en una de ellas. Ya me voy a quedar en el agapanto, de Agapanthus africanus, ¿ya? Que por ejemplo es una planta que es súper llamativa. Yo quedé loco con esta planta. ¿Por qué? Porque, mire, te voy a contar una historia que me pasó. Acá en la casa donde vivo ahora, estoy viviendo ahora, le puse terrible bueno al patio. Terrible bueno, así, caleta de plantas, así, biodiversidad, planté árboles, a pesar de que arriendo y toda la weá, arbustos, caleta de weá, ¿cachai? Entonces, para soportar esa carga de plantas que puse, claro, pues regaba atrás todo el rato. Y la parte de adelante del antejardín lo dejé tirado, cuático. Y pese a no regar nunca adelante, habían dos plantas que resistían a cuello y no les pasaba ni una weá, y estaban ahí dando la mansa cara. Y una de esas plantas era el agapanto. Y de verdad, en todo el verano no fue regado nada. O a lo mejor yo creo que unas dos veces así con suerte, pero aquí, imagínense, estamos en la séptima región en el verano aquí, desde pegar los 37 grados y la planta está incluso direccionada hacia el norte y ningún árbol la tapa, entonces recibía todos los lúmenes, todo el calor máximo. Entonces yo dije, ¿qué onda esta planta? ¿Cómo tan carne perro, como se le llama por ahí? Y claro, empecé a averiguar, pues, a averiguar del agapanto, pues, y claro, pues me di cuenta, y ahí ahora con Jumustay, que es africana, ya. Que es una planta que soporta el manso rango de temperatura hasta 40 grados y puede soportar heladas de hasta menos 8 grados de temperatura. Incluso en climas muy cálidos, la planta puede tolerar estar bajo otro árbol y poder aún así sobrevivir. Pues no sé, pues la gente hoy en día lo ocupa caleta en jardinería para crear macizos o bordaduras como de camino, ¿ya? Generalmente la reproducen por raíces y tiene una inflorescencia como una vara floral que sale, imagínense que es como, no sé, como la hoja que tiene, una hoja como alargada que sale como, no sé, ya una cebolla, ya muy parecida a una cebolla, ya, o sea, como un ejemplo parecido. Entonces desde bajo el suelo salen estas hojas lineares, ¿cachai? Y es súper también, pues yo cortaba la hoja a pesar de estar en la plena seca y le daba una podita chiquitita y caía el tiro baba. Entonces muy aguada, todo el rato tiene raíces tuberosas, no bulbosas, ¿ya? Como son como gruesitas las raíces, son, y en ella obviamente es, tienen la capacidad de guardar humedad y minerales, ¿ya? Ustedes la propagan, tienen la planta, tienen que propagarla vegetativamente, así como sacarla de la tierra y con un cuchillo separarla, y ahí van a salir las plantitas. Y por ejemplo, hay escaleras de estudio que tienen, por ejemplo, en algunos lados dicen que esa misma hoja pueden irritar un poco la piel, ¿ya? Pero algunos pueblos la ocupan como planta medicinal, ¿ya? Incluso ayudando, pero cocida, y ayudando al trabajo de parto, ¿ya? Entonces también sirve para la hipertensión, y han encontrado últimamente que tiene efecto antifúngico. Por ejemplo, se hacen como preparados con la planta, y como con tanto con las partes aéreas como con la raíz, y que perfectamente puede ser un antibacterial, un antihongo. Entonces eso también nos da la posibilidad de entender que la planta no solo a nivel de hojas tiene esta capacidad antihongo, sino que también la planta viva en un ecosistema puede ser un controlador de hongos patógenos. Entonces, por ejemplo, acá en Chile se registra el agapanto desde 1937. Hay como los primeros datos donde el agapanto aparece acá. Entonces, y la flor es una flor azul, una inflorescencia, como la flor también de la cebolla, como una esfera de puras flores. Una inflorescencia son muchas flores juntas, ¿ya? Entonces, y azul. A mí me encantan las flores azules moradas, entonces me mata. Así que eso, puedo hablar del agapanto. No sé si queréis darle más con otra plantita. Me voy a sumar con otra planta que me voy a soportar ahí en lo que dijiste de que el agapanto tiene una cierta baba así como en las hojas, que la partí tiene ese como un gel. Y les voy a tirar que también africana es planta africana, es el aloe vera. Ya hay diferentes tipos de aloe, hay harto aloe que vienen de México, hay otros que vienen de África, hay hartos que vienen de África. De hecho, los jardines botánicos en el mundo, tú vas a las partes de África y está lleno de aloes, diferentes tipos, grandes, chicos, medianos, unos medio arbustivos, súper loco que el aloe venga allá. ¿Ya? ¿Cuál más puedo sumar? Hay una planta que a mí me gusta harto, que es el... me la voy a saltar, lo voy a hablar después. La flor del pájaro. ¿Cachai? La flor del pájaro, esa, así le llaman en jardinería. Está por todos lados, los jardines de abuela también la tienen, africana. El plumbago capensis. El plumbago, planta de paisajismo. Ya, cuando va a los viveros, los viveros convencionales, tú veis miles de plantas y muchas de ellas son africanas, y una de ellas el plumbago. Otro, también de paisajismo, que viste, nos meten las plantas africanas por todos lados y no tenemos idea de dónde vienen, es el laurel de flor. Nombre científico, Nerium oleander. Ya, podemos seguir, así, la bugambilia. Bugambilia, hablamos de bugambil la vez pasada, planta africana. El delfinium, una flor que tiene una flor larguirucha así también que sale en la revista, africano. La brugmasia, que hablamos también en brujería. Las brugmasias también son africanas. Los verbascum, las dedalera, los lirios, las lobelias. Y dos plantas que son bacanes, que son las cicas. Ya que son plantas así como del periodo, puta, no sé cuántos miles de años atrás, que pueden ser millones, no sé cuántos años será, pero las primeras plantas que vienen en el planeta, que están los Equisetum, después plantas más desarrolladas, que en este caso aparecieron las cicas, y ahí está la cica revoluta, diferentes tipos de cicas. Y hay una planta que también me gusta, que es africana, entre comillas africana también, que viene de Canarias, que es la Dracaena draco. Y esa le invito a que la busquen en internet, porque también es una planta prehistórica, es como tener un dinosaurio vivo, pero en versión planta. Draco, Dracaena draco. Y algo súper particular, que le hago una invitación, que si alguien pasa por la Alameda, en General Velázquez, hacia como Plaza Dignidad ahora, ya desde General Velázquez subiendo, tú pasas ahí una cuadra, la primera cuadra, hay una planta que parece una dracena, ya pero no es dracena, es un draco. Y como cuatro cuadras más arriba, también hay dos más, y están en la esquina, y pasan piolas como dracena, y no, son dracos. Pero si pudieran estudiarla, los invito a ir a ver la ficha, un documental, un videito, porque son tremendas plantas prehistóricas que están hoy día acompañándonos. Y así podemos seguir nombrando miles de plantas que están afuera, ¿cachai? Que miráis los jardines y ahí están, África. Y cuando nos damos cuenta de eso, también podemos llevarlo hacia Islas Canarias y el Mediterráneo, ¿cachai? ¿Cuáles plantas vienen de Europa principalmente? Parte España, parte Portugal, y también podemos cruzarla para ¿cómo se llama? para California, y ahí tenemos una serie de plantas más que podemos hacer incluso otros capítulos, pero para que vamos entendiendo un poco que las plantas que están a nuestro alrededor vienen de todas partes y están hace mucho tiempo. Partieron trayendo los vikingos, hablamos la vez pasada de las aves, y después los españoles que llegaron con sus cosas también. Entonces ahí tenemos un deambular en estos viajes milenarios de las plantas, que hacen que las plantas nativas y exóticas como que pasen a segundo plano, porque en cuanto a porcentaje de plantas hay, es mayor, no es menor, también de nuevo lo repito, las plantas que vienen de otros lados. Así que hasta por ahí lo voy a dejar para no seguir tan largo. Ya pues, bacán. Oye, entonces vámonos a otro temita. Ya, este lo voy a presentar yo. Este tema es de una banda que se llama Eterna Inocencia, que amo. Se llama Nuestras Fronteras. Así que la vamos a poner. Y ahí le hacemos la bajadita. We'll be right back. Bueno, entonces ahí está el temita. Nuestras fronteras se llama el tema. Y es bacán porque tira el rollo de que en realidad nuestras fronteras residen solo en nuestro interior. Y están dadas por cosas que no tienen que ver con la política necesariamente. O sea, claro, por la política interna, con la política cotidiana, porque lo cotidiano es político. Pero me llama la atención de que nos inventamos puras cagadas, puras weadas, puras fronteras que están solo en nuestras mentes. Así que amor eterno, eterna. Ya, pues entonces voy a seguir con las plantas africanas. Vamos a seguir hablando de las plantas africanas. Y yo tengo tres plantitas africanas como para continuar. Una que es muy común, pero muy común, es la malva, Malva silvestris, perteneciente a la gran familia botánica de las Malvaceae, que últimamente ha sufrido varios cambios por análisis genético y esas cosas, que muchas plantas están agrupadas en otras familias y que tras estos análisis genéticos la han nuevamente reagrupado en Malvaceae. Son plantas que muchas veces son, claro, de la región mediterránea, al lado de África, Irán, ¿ya? Malva silvestris es originaria de Europa, África del Norte y Asia, ¿ya? Entonces, por allá mismo también le mando de pasada un saludo al colectivo Malvacea, a la colectiva Malvacea, unas cabras, amigas, que las quiero mucho. Y ¿qué onda? Por ejemplo, ¿qué onda? La Malva silvestris es una planta, obvio, súper tolerante a la seca. La gran mayoría de las plantas africanas que estamos hablando son súper tolerantes a la sequía. Por ejemplo, es comestible la Malva silvestris. Tiene mucílago en su hoja. ¿Qué quiere decir el mucílago? Es como una especie de babita que puede recubrir nuestros estómagos, protegerlos de cualquier cagada que nos caiga en el estómago. Por ejemplo, las plantas mucilagosas, si yo las meto en una sopa, en un agua, van a hacer que el caldo, el líquido que queda, sea súper como densito, como que agarre un cuerpo específico, ¿ya? Por ejemplo, tiene actividad antiinflamatoria la planta, es antioxidante, anticancerígena incluso, y sirve mucho, como son plantas mucilagosas, tanto externamente como para la piel, como para heridas internas, ¿ya? Apaña para la tos, para la bronquitis, también un poco laxante, ¿ya? Pero no, si la poní una hoja complementada en la ensalada con hojas verdes, no hay ningún problema. Por ejemplo, claro, ¿qué es lo que pasa? Y es muy interesante de esta planta, es una planta que es acumuladora dinámica. Y claro, hemos levantado, ¿no?, distintas versiones sobre los acumuladores dinámicos, pero de cierta manera es una planta que acumula en sus hojas principalmente fósforo, potasio, nitrógeno y magnesio, ¿ya? Y además tiene un potencial regenerativo zarpado porque es una planta que absorbe caleta de metales pesados, ¿ya? Por ejemplo, es significativo que la malva tiene una alta capacidad de acumular metales pesados en sus hojas, como por ejemplo el cadmio, el cobre, el níquel, el plomo y el zinc, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa si nosotros establecemos estas plantas en lugares donde, no sé, en relaves, donde quedó la cagada después de las mineras, o en nuestros patios que están llenos de escombros y cosas así, en donde no sabemos qué metales pesados han caído? La malva apaña todo el rato porque absorbe esos metales y los transforma en hojas y los biodispone, ¿ya? Entonces la malva tiene un potencial de regeneración zarpado, así, sobre todo en lugares ultra pero ultra degradados, ¿ya? Por ejemplo, hay investigaciones con respecto a que es muy sensible al ozono, ¿ya? La malva silvestris, cuando hay mucho ozono en el ambiente, como que tiende a a marchitarse. Mira, les voy a leer. El oxígeno reactivo se acumula alrededor de las nervaduras generando lesiones visibles que se distribuyen en forma heterogénea por la superficie de las hojas. Esta propiedad convierte a Malva silvestris en un bioindicador potencial de diferentes niveles de contaminación por ozono. Ya, entonces, si nosotros tenemos zonas sobrecargadas de ozono y ponemos la malva inevitablemente, si es que está viviendo ahí y va muriendo, nos está informando de, oye, aquí está sobrecargado en ozono, no puede ser así. Así que, una especie bioindicadora. Entonces, ¿y qué es lo que le hace el exceso de ozono? Le bota la hoja antes a la planta, ¿ya? Las hojas crecen más chiquititas, los brotes mueren antes, no hay tanta masa de semilla, ¿ya? Entonces, una planta que nos permite leer el contexto donde estamos, nos permite leer el suelo donde estamos, ¿ya? Así que eso, pues, súper interesante la Malva silvestris, Malvaceae. Hay caleta Malvaceae, no sé, un programa hablamos de la Lavatera arbórea, que también es otro tipo de malva arbustiva. Está la malva real, también Alcea rosea, que también es otra planta bien interesante. Así que eso, pues. Eso por ahora con la malva. Y voy a hablar de dos plantas más, así, pero más por encimita, que son como una, que es la segunda planta que me resistió zarpada en el antejardín, aparte de la agapanto, que es la Dimorphoteca eclonis, ¿ya? Que es una planta que ahora está en plena flor, tiene unas flores como de pétalos blancos con un centro morado muy lindo, de vuelta a las plantas moradas que me encantan. Atrae caletas de insectos. Es como es una asterácea, de flor compuesta, un atractor de insectos benéficos constante para nuestros cultivos. Y claro, tolera la seca al máximo, ¿sí? Apaña brígido. Y la otra planta que también quiero hablar y que me gusta caleta es el acanto, ¿ya? Acanthus mollis, ya también africana, que algunos le dicen chupón, que da una inflorescencia hacia arriba blanca, de la cual uno le saca la florcita y absorbe como una especie de néctar muy dulce. Tiene una hoja verde súper grande, verde profundo, ¿ya? La planta, pues, las hojas pueden crecer hasta más o menos un metro, 70 centímetros, y de ancho pueden ser 2 metros fácilmente, se van acumulando. Son plantas cespitosas que crecen una al lado de la otra y generan manchones densos y van creciendo así. Claro, pues, y el acanto súper atractor de insectos, pues, los bombus también, tanto los bombus exóticos como los nativos son llamadísimos a esa planta. Una vez leí que esa planta en sus hojas acumula mucho calcio, ¿ya? Ahí no lo recomendaría como para comer, no tengo ahora en este momento el dato si es que se comen las hojas del acanto, yo creo que no, ¿ya? Pero sin embargo, cuando nosotros cortamos y devolvemos la materia orgánica de ese acanto, obviamente estamos dándole calcio al suelo, ¿ya? Entonces, se le pueden sacar varias podas además de esa planta. Yo creo que por lo menos una poda al año uno le puede sacar y va a volver a restablecerse. Genera caleta de biomasa. Así que eso, po. Esas son otras plantas africanas. ¿Querís tirarte en un freestyle con más plantas africanas? Ya, pongámosle a la africanismo, al africanismo. Ya, me voy a sumar con una planta que también es de la misma familia que la malva, que hablaste tú anteriormente, y que, claro, familia Malvaceae. La planta tiene un nombre científico, que es Adansonia Grandidieri, es como italiano, Grandidieri. Y ya, pero nadie la cacha por ese nombre. Sí, de ese nombre yo creo que ni yo me lo aprendo, nunca me lo he aprendido. Siempre tengo que volver a retomarlo. El nombre común es baobab. Ya, el baobab es un árbol gigantesco, africano. Crece, esto es también, como que no hay patrones en este tipo de cosas. Ya, el patrón en este caso sería el que está adaptado ahí a una zona en particular, ya, pero crece entre los 5 y los 30 metros. Ya, y el diámetro de copa aguanta, o sea, alcanza como 11 metros alto. Es una planta que, si ustedes la ven a simple vista, de hecho la pueden buscar en internet, en Google, Baobab, y aparece, y es la planta más característica que hay en África, fuera de estos espinales que hay también. Tiene un tronco gruesísimo y arriba da como un puñado de hojas. ¿Por qué es importante este árbol? Porque las culturas indígenas se han alimentado de un superalimento que tiene por milenios, ¿ya? ¿Y qué está pasando? Bueno, particular que viene de la misma familia esta de la malva y de los geranios y los cardenales y todo eso. Pero algo principalmente que quiero resaltar es que la planta le pasa lo mismo que al queule. No está dando individuos nuevos, ¿ya? Se dice también que se está suicidando la planta. No quiere seguir más en este planeta. Y la pregunta que sale de ahí es, ¿por qué la planta no está creciendo? Está subiendo la temperatura, no hay suficiente agua en las napas más profundas, estamos robándonos todas sus semillas. Yo creo que entre todas las personas que estamos escuchando este podcast, y ojalá que la escuchen harta, si no, no importa, podemos dar respuestas. Y entre esas respuestas yo creo que vamos a dar con el cúmulo de respuestas del por qué la planta no se está reproduciendo. Falta de cariño, tristeza, no entendimiento de su, en este caso, de su funcionamiento, de su cadena asociada a la especie. Muchas respuestas podemos dar y yo creo que esas son las respuestas al por qué no se está reproduciendo de buena forma. ¿Ya? Es una planta prehistórica, totalmente prehistórica, y crece en climas súper como toscos, ¿ya? Tiene un pariente que se llama Adansonia gregori, que ustedes son plantas africanas de formas raras, ¿ya? Pero lo voy a dejar hasta ahí, yo creo, porque es mi favorita, me gusta mucho. De hecho, veo los videos ahí en YouTube de los baobabs, donde van. Bacán la planta, súper buena, súper bonita. Y estas plantas son como plantas nodrizas, ya que hay todo un ecosistema asociado a él. Y se dice que estas plantas guardan la memoria de los territorios, ya, para transmitirla al resto de seres que lo habitan. Entonces, como las plantas viven 1000, 2000, 3000 años, guardan la memoria, guardan la historia del lugar. Ya, si es que los cortamos, el lugar pierde la historia. Pero eso es para darle una vuelta en otro capítulo. Y la segunda planta, que ya esta sí me declaro un junkie absoluto, un adicto es poco, admirador, es el más conocido como planta más conocida como el café. El café también es africano, para variar, africano el café. Se dice que partió en una provincia que se llama Kaffa, que puede ser que de ahí venga su nombre, Kaffa, que queda en África, allá en lo que hoy se conoce como Sudán. Por allá salió el café, se supone, las primeras plantas, que también no eran distintas a las de hoy, pero que se cuenta que los granjeros, así, los pastores que andaban en esos tiempos, lo que hacían era mirar que las cabras, que era lo único que habitaba en esos lugares antes, o que producían estos pastores, no sé, trabajaban, se comían este fruto y se volvían medias locas, ¿cachai? Se ponían más locas de lo que son. Y ahí empezó este viejo a decir, bueno, esto es, quizás se toma, ¿cachai? Y ahí empezaron a sacar la ¿cómo se llama? La teoría de que se tomaba el café. Ya, el tema es que en Yemen ya se tomaba hace 2500 años. Entonces hace 2500 años que ya se tomaba café, y yo creo que de ahí viene un poco la adicción de la humanidad hacia ese producto, porque uno de los productos que más ha viajado a través de la historia, tanto la sal y el café, ha recorrido por todos lados y para todas partes. ¿Ya? Bueno, y yo creo que lo voy a dejar hasta ahí nomás, porque claro, cada uno tiene su historia con el café, pero lo importante de lo que estamos hablando es que otra planta africana que no sabemos que viene de allá. Entonces, para ir entendiendo que el paisaje se constituye de acuerdo a diferentes factores, diferentes especies, diferentes integrantes, y tenemos que saber de dónde vienen para darle las mejores condiciones que podemos darle a esas plantas o seres o lo que sea, porque ni siquiera nos hemos metido en el tema de las aves y todas las aves que visitan tanto otros continentes como otros lugares, y las cadenas asociadas a esa ave y a esas plantas. Entonces, hasta ahí, yo creo, para no alargarnos más. Café ya. Y baobab. Ya, entonces ahora ya vamos a ir cerrando. Ya llevamos caleta rato hablando de plantas. Interesante entender cómo los ecosistemas se van transformando y todo, nada es cerrado, no hay una hueá cerrada, así como este es un límite exacto y estricto. Eso es límite exacto y estricto, no existen. Así que eso, pues vamos a ir ahora como a las... Ya hemos hablado caleta de plantas, pero vamos a respetar un poco, yo voy a respetar un poco con respecto a lo que hacemos casi siempre en el último bloque, que es como hablar de las plantas del día, y hablamos de la primera planta del día, ya que hablamos de la doca y hablamos del mayu, y ahora voy a hablar yo de otra planta, que para que los nativistas no se enojen. O sea, si se enojan, filo, y que se enojen, pero filo. Esta planta a mí me interesa hablarla porque tiene unos ecoservicios bacanes. Todo el rato vamos a hablar de este concepto que es el ecoservicio, ¿ya? Vamos a hablar de una planta que se llama Retanilla ephedra o retamilla, ¿ya? Es bien particular esta planta porque, por ejemplo, la llaman frutilla del campo, camán, coquillo, ¿ya? Casi no tiene hoja, como que fueran puras espinas alargadas o incluso acículas. Las acículas son las hojas del pino, pero no son tan cortitas como la hoja del pino, son más alargadas, ¿ya? Pues en su descripción botánica, que puede llegar hasta más o menos los 3 metros, es un arbusto, ¿ya? Y claro, pues casi ni pierde, no, casi ni tiene hoja, ya tiene un coquito bien específico. ¿Y por qué quería hablarla? Porque también pues tiene un ecoservicio terrible interesante, ¿ya? Por ejemplo, igual puede convivir con otras especies un poco a la sombra de ellas, con especies del bosque esclerófilo, ¿ya? Soporta caleta la sequía a todo ritmo, no tiene ningún problema, ¿ya? Y es una ramácea. Y vamos a hablar de la familia botánica de las ramáceas. Ramnáceas, ¿ya? Las ramnáceas también tienen un rol muy como el mayo que hablábamos delante, y también tienen que ver principalmente con la fijación de nitrógeno también. O sea, también si nosotros ponemos ramnáceas en nuestros huertos, en nuestros bosques, también estamos ahí potenciando el nitrógeno, ¿ya? Las ramnáceas no fijan nitrógeno como las leguminosas, ¿ya? Generalmente se asocian a otro tipo de bacterias, que son bacterias del género Frankia, ¿ya? Y se les llaman plantas actinorrizales. Plantas actinorrizales, que algunas hacen la simbiosis y generan nódulos como el aliso común. He visto nódulos en el aliso común que llegan las bacterias a vivir ahí. O son atractores de bacterias libres que andan en el suelo nitrificando o fijando nitrógeno, ¿ya? Entonces, la ramnácea y este grupo de las plantas actinorrizales son el otro gran grupo de plantas en la naturaleza que está fijando nitrógeno y devolviendo el nitrógeno atmosférico a el suelo y generándolo y como biomasa. Entonces, súper interesante también esta planta complementaria a nuestros huertos, a nuestros bosques, ¿ya? Por este ecoservicio, pues tiene flores súper atractivas igual, ¿ya? Pero claro, no es como una planta que yo voy a plantar para generar biomasa, porque no tiene nada de hojas, no tiene casi nada de biomasa. Pero sí, a todo ritmo, está ahí con esta función sistémica de apañar en la fertilidad. ¿Quería agregar algo más, Yumus Dai, otra planta, o ya vamos cerrando? Voy a agregar una súper corta, que para sumar, hay las plantas africanas imperceptibles, no leídas, que habitan el territorio desde hace mucho tiempo. Voy a agregar el cardenal, famoso cardenal. Pelargonium hortorum, crece también en África, originalmente, cerca de roqueríos. Y acá enterráis una rama en cualquier parte y pega incluso sin agua. ¿Por qué es importante para mí? Porque parcha un poco en lugares donde no tenemos este alimento para insectos, ya sea silvestres o no. Parcha en cuanto al alimento, como que es parte de la calendarización de alimento para los insectos. Si nosotros tenemos una buena cantidad de alimento para diferentes tipos de insectos, no habría problema con la polinización del bosque nativo. Si no tenemos alimento, ya sea cual sea, ojalá fuera nativo, pero no está, hay plantas que no pueden polinizarse, plantas nativas que los nativistas quieren proteger, pero no se dan cuenta que quizás ciertas plantas como el Viburnum tinus están alimentando abejas silvestres que no tienen alimento porque no hemos piteado el bosque. Entonces es una planta súper resistente, genera harta biomasa para sistemas sintrópicos mutantes, agroforestales, tiene harta potencialidad. Yo creo que hasta ahí lo voy a dejar para no alargarme tanto. Pero cardenal, una planta que debería ser más valorada ahí desde los sistemas regenerativos. Ya pues, Yumus Dai. Entonces, ya ahí le dimos harto hoy día a las plantas. Hoy día aprendimos caleta de plantas. Y vamos cerrando ya este primer capítulo de la segunda temporada, que estamos germinando la segunda camada de malezas insurrectas, así le pusimos. Que no sé si quería agregar algo más, Yumus Dai, para ya empezar a despedir este capitulillo. Sí, agregaría lo último, que es una invitación a ver y investigar. Ven una planta, le buscan el nombre y ven de dónde viene, para ir entendiendo quiénes son nuestros compañeros, compañeras, compañeros de territorio, de casa, de hogar. Y esa es la invitación, porque claro, hoy día está una pincelada un poco de las plantas africanas, pero no es para enseñarle o para mostrarles, ¿cachai?, todas las plantas africanas que hay a nuestro alrededor, sino que solamente una pincelada para empezar a mirar el medio que nos contiene. No es una gran clase, no nos metimos a hablar de papers ni de cómo el polvo del Sahara cae en el Amazonas, ni que las cenizas que de los incendios de África caen en el Amazonas y fertilizan con fósforo y con potasio, que quizás el potasio en este caso es el responsable del polvo de hadas que hace que llueva en el Amazonas más que en todos los otros lugares. No nos metimos en esos temas, ¿cachai? Pero la invitación es a validar todas las plantas que están a nuestro alrededor y darles cariñito, porque son ellas las responsables que nosotros estamos hoy día acá, independientemente si son nativas o no. Para cerrar ya este capítulo, mi parte por lo menos, les quiero recomendar un podcast que se llama La Vuelta al Día en 80 Mundos, y en especial los primeros tres capítulos, que se llaman La Historia de los Prejuicios. ¿Por qué se los recomiendo? Porque hace una reinterpretación de la historia de Perú, ya, de Perú, y cómo nosotros como Latinoamérica vemos en Europa lo máximo, lo más bacán que se puede aspirar, como si es que nosotros conocemos Vivaldi, somos educados, si nosotros conocemos quién es Mozart, somos educados, pero no sabemos quién es cuáles son las músicas tradicionales de los pueblos indígenas, y eso está bien, ¿cachai? Porque no son importantes. Lo importante es saber qué pasa en Europa. Entonces se hace un poco el análisis de esa situación y cómo nosotros deberíamos totalmente sentir orgullo por nuestras raíces y por nuestras músicas tradicionales y por nuestro lenguaje, y empezar un poco a dejar de lado esa ideologización y idolatrización de Europa, porque estamos en Latinoamérica, tenemos sangre indígena, y nada, pues, y esa es nuestra potencialidad. Así que a la mierda Europa y Estados Unidos y todas esas basuras. Aguante aquí los pueblos que hemos estado en este territorio desde siempre, porque nada, vamos a seguir aquí. Eso. Ya, pues mira, entonces le doy yo a mi recomendación y con esto ya vamos cerrando. Mi recomendación es una serie de documentales que se llaman Memorias de Árboles, bueno. Que está terrible entretenida. ¿Por qué? Porque estos son terrible emocionantes. Hay unos capítulos de la Araucaria, de la Palma Cancán, de la Lerce, del Pimiento, y son como 6, 7 árboles en donde se hace una media hora de pura hablar del árbol y de cómo visiones así etnográficas de respecto a la cultura y el árbol y toda la volada. Entonces está terrible interesante, emocionante, súper buenas imágenes, súper bien editado, entretenidísimo. Así que eso también yo recomiendo por acá. Memorias de Árboles, de más que los pillan en internet, así para darle. Y por último voy a hablar de una página de internet que se llama PFAF, que se llama Plants for a Future. Que está bien buena para hacer como proyecciones de cuánto mide un árbol, cuánto hace el ancho, qué usos tiene el árbol, qué es medicinal, comestible, y muy en relación a los sistemas agroforestales, tolerancias de sol, de suelo. Entonces eso, pues, con esas dos recomendaciones ya vamos cerrando este primer capítulo de la segunda temporada de Plantas y Punk. Así que agradecemos caleta a todas y todos las personas que nos están todo el rato tirando a pañe. Nos cagamos en el 18 a todo ritmo y en la fiesta patria, pero a todo ritmo recibimos con fuerza esta fiesta de primavera que viene ahora, que es el nuevo ciclo. Así que apañe así a la gente presa. La revuelta todavía está, cabros, cabras, y no puede acabarse con la pandemia. Vamos a volver más zarpados como las malezas que somos. Así que mucho amor. El otro día vi dos películas y también ahí con esto cierro, que están terribles buenas para ver. Una, El Negro, la historia de Ricardo Palma Salamanca, ya, que tiene unos libros bacanes, el Gran Escape o Una Larga Cola de Acero, ya, historias de subversión. Acá en Chicle hubo subversión, zarpadismo contra la tiranía, y obvio son un ejemplo histórico que ha sido truncado y que es necesario también visibilizar para entender de que hay gente que le ha dado la mea cara a los tiranos. Y el otro, Pacto de Fuga, la peli de los cabros que se arrancaron del frente en el 91 con El Hoyo. Así que eso, y saludo ahí al comandante Ramiro y al Negro Palma. Puro cabro a todo ritmo. Así que eso, Jumustai, ¿quería agregar algo más para cerrar? Ya, gente, me despido porque el internet se fue. No alcanzamos a terminar así como a través del computador. Así que estoy mandando un audio desde la orilla de la carretera y estoy rodeado de plantas de otras partes. Entonces hay unas moras. Busquen ahí de dónde es la mora, sorpresa. Hay eucalipto, hay unos maquis y hay aromo. Eucalipto, glóbulos, australiano, el otro, acacia de albata australiano. Está lleno de plantas de otro lado. Así que estén bacán y nos vemos en el próximo capítulo. Así que eso, po, que estén bacán. Les mandamos mucho amor y mucho cariño a todas y a todos. Esto fue Plantas y Punk, capítulo 1, germinando la segunda camada de malezas insurrectas. Mucho amor, nos vemos a todas y a todos. creciéndose.